Él se lo apagó. El novio la tiene jodida. La baby a la calle salió. Y nadie la pilla, nadie la pilla. 222 me tiró otra vez. La habitación a 303. Un perreíto que nadie lo sepa contra la pared. Y me dijo, ponte please y vamos 50-50. 3 de la madrugada en la city. Ponte please y vamos miti-miti. Es pali de la ola, hacemos 50-50. Ponte please y vamos 50-50. 3 de la madrugada en la city. Ponte please y vamos miti-miti. Ponte please y vamos 50-50.